Acá en los países nuestros dice que se acabó el machismo. Y aunque la mujer trabaja igual que el hombre, nunca se gana lo mismo. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé qué cosa es. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé, no sé decirte cómo fue. Hay un negro presidente en los Estados Unidos, y a pesar de que el progreso es evidente, todavía estamos jodidos. Yo no sé si soy yo. Si compran discos piratas. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Le tiraron a los bancos plata cual si fuera su hogar. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Pero al pueblo hipotecado abandonado hoy se ahoga. Yo no sé si soy yo o el mundo no se sabe que está al dónde revés. Vamos, no se sabe qué hora es. Yo no sé si soy yo. Yo no sé si soy yo. Yo no sé si soy yo. Gracias, Gilbertito. Míralo, Rubén. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 19 de agosto de 2015 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles se encuentra hoy día azulito Luis Arloyo. Azul, el color de la esperanza, y abriendo la ventana, esta servidora, con muchos besos, que es tan rico, Luis. Besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y todo el amor del mundo para todas y todos ustedes. Enza García, y abrimos con Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades. Me cambiaron las preguntas y en cierta forma plantean lo que nos decimos muchas veces. El mundo está al revés. Y bueno, y el programa En Contacto con Maduro el día de ayer no tuvo desperdicio, ¿no? Primero se divulgó el video del interrogatorio a Pérez Venta, donde el hombre cantó como un pajarito. Pajaritos a cantar cuando acabas de nacer, tu colita de mover, chu, chu, chu, chu. Caramba, todo lo que salió de allí, ¿no? Y el video fue divulgado en el programa En Contacto con Maduro. Vamos a intentar, lo que pasa es que tenemos un problema aquí con las computadoras, las computadoras de aquí, que manejo yo, para poderles pasar el video. Vamos a intentar pasarles el audio la próxima media hora. Si no, bueno, eso está en diferentes páginas web. Está en la página de Alba Ciudad, está la del Correo del Orinoco, o sea, lo pueden ver por allá por internet. Entre las otras cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que las autoridades han detectado 30 grupos paramilitares que pretendían generar zozobra en el país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que en el país se han detectado 30 grupos que han sido entrenados y financiados desde Colombia para desarrollar prácticas paramilitares como parte de los planes de desestabilización y de quebrantamiento a la paz que se gesta desde sectores de la extrema derecha venezolana. Bueno, recordemos que eso se hizo en la Revolución Nicaragüense, que Estados Unidos financió grupos paramilitares que generaron dentro de Nicaragua una guerra civil, una confrontación, y llegó, que logró, ¿no?, por el desgaste, porque ¿qué pasó en Nicaragua? Ineficiencia y corrupción de unos funcionarios, la guerra que se prolongó cerca de 10 años, La guerra, que se prolongó cerca de 10 años, tuvieron que adelantar la edad del servicio militar para que los jóvenes ingresaran al ejército para enfrentarse a estos paramilitares. Y en un momento que la gente sencillamente se desmovilizó, ¿cierto? Y el sandinismo salió del juego, salió del poder. Tuvieron que darse su bañito de neoliberalismo para que ahora regresara triunfante la revolución nicaragüense, sólida, y sobre todo, toda esa situación los ayudó también a revisarse y a superar, a mejorar los errores, ¿no? Bueno, y señores, no nos caigamos a coba, ahí le andan dando un golpe suave a Dilma Rousseff, sigue la derecha ecuatoriana, es que hemos visto la película aquí en Venezuela, un presidente Rafael Correa llamando a diálogo y una derecha diciendo que no, incendiándole el país. Eso está estrechamente vinculado a la violencia aquí en Venezuela, a la guerra económica aquí en Venezuela, independientemente de la rabia que nos dé, de la rabia que nos dé la inflación, de la rabia que nos dé en las colas, de la rabia que nos dé el bachaqueo. Señores, estamos en una guerra declarada, y no solamente contra el presidente Nicolás Maduro, es una guerra declarada hacia los movimientos progresistas, soberanos e integracionistas de Sudamérica. Nos les salimos del carril a los gringos y al Club de Bilderberg, y tienen que acabar con esto como sea. Y están bombardeando todos nuestros países, guerra psicológica, guerra económica, golpe suave, y esperan que haya un efecto dominó. No saben cuál será primero, si será Venezuela, si será Ecuador, si será Brasil, si será Argentina, pero están, mira, bombardeándonos simultáneamente. Y también, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, porque la medida que estos presidentuchos tengan que resolver sus problemas, sus conflictos internos, van a dejar de lado los canales integracionistas y lo que es el desarrollo económico. Pero están muy equivocados, esto nos une mucho más. Volvamos a lo que relató el presidente Nicolás Maduro. Durante su programa En Contacto con Maduro, transmitido desde el Estado Vargas, el jefe de Estado venezolano indicó que esta red fue descubierta tras la detención de personas que participaron en acciones violentas en el país, como en el plan fallido de la derecha llamado La Salida, estrategia insurreccional que buscaba el derrocamiento del gobierno bolivariano, para lo cual han importado las prácticas del paramilitarismo. Estos hechos, dijo el mandatario nacional, han sido confirmados tras las investigaciones realizadas por el asesinato de Liana Ergueta, mujer que fue hallada el pasado 6 de agosto en Caracas con signos de tortura y abuso sexual, y que permitió descubrir que sus homicidas están estrechamente vinculados a círculos de seguridad de partidos de ultraderecha, organizaciones que pagaron bandas de delincuentes para ejecutar acciones violentas de calle como parte del plan de golpe de Estado que dejó 43 personas fallecidas en 2014. Los asesinos de Ergueta, tanto el autor intelectual, quien responde al nombre de Carlos Eduardo Trejo Mosquera, como el autor material, José Rafael Pérez Venta, y su ayudante Samuel Angulo, han confesado y aportado datos sobre las pretensiones de la extrema derecha de asaltar el país por la vía violenta. Ellos fueron entrenados en el arte paramilitar de asesinar, de descuartizar gente. Como este grupo, hemos detectado 30 grupos que acabamos de develar, entrenados y financiados desde Colombia por los paramilitares del expresidente colombiano Álvaro Uribe, denunció el presidente Maduro. En ese sentido, señaló que el gobierno de Venezuela está comprometido a dar con cada uno de los integrantes de estos grupos paramilitares. Nosotros vamos a dar, a capturar, a neutralizar y derrotar todos los grupos paramilitares de esta ultraderecha que quiere hacer daño y generar muertos en nuestro país. Bueno, también habló sobre las relaciones entre los asesinos de Liana Ergueta, y también mencionó que uno de los dirigentes de la derecha que tenían como blanco este grupete era Leopoldo López, lo reconoce la misma esposa, lo reconoció el mismo padre, a quien se le sigue juicio por estar involucrado en los actos violentos registrados en Caracas el pasado 12 de febrero de 2014. A este grupo le propusieron asesinar a Leopoldo López, denunció, y dijo que la persona que dio la orden ha sido revelada. Estamos alertas y subamos la guardia. Hay que defender la paz de Venezuela. Bueno, no digan quién es hasta que lo tengan bien agarradito. Pero vemos fotos, por ejemplo, de Pérez Venta, como escolta de Leopoldo López. Es que es impresionante. Es impresionante. O sea, qué cosa tan sucia, qué sucia es la derecha, qué sucio es el fascismo. Bueno, ya que estamos tocando el tema policial, pues le decimos, y estamos hablando de Paracos, el Ministerio Público ya por fin logró el pase a juicio para Leyber Padilla por el asesinato de Robert Serra y María Herrera. Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Leyber Padilla Mendoza por su presunta responsabilidad en la muerte del el asesinato, no muerte, señores. Eso es con Noticias 24. Su presunta responsabilidad en el asesinato del diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, y su asistente María Herrera, ocurrida el 1 de octubre de 2014, en la residencia del parlamentario ubicada en La Pastora, municipio Libertador del Distrito Capital. En la audiencia preliminar, la fiscal 155 del Área Metropolitana de Caracas, Yulimer Márquez, ratificó la acusación contra Padilla Mendoza por presuntamente ser coautor en los delitos de homicidio agravado y robo agravado en perjuicio del diputado Serra. Asimismo, fue acusado como coautor de los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivo fútil y la ejecución de un robo agravado contra Herrera, así como por asociación para delinquir. Vinculados con este mismo doble homicidio, se encuentran en fase de juicio el escolta y funcionario de la Policía Municipal de Caracas, Edwin José Torres Camacho, y Carlos Enrique García Martínez, respectivamente, así como Dani Salinas, Jaime Padilla, Neira Palomino, Yusmelis Meregote, Nadie Orozco, Wadid Pacheco, Eric Romero y Raidel Espinosa, estos dos últimos policías municipales de Libertador. Conviene destacar que el 2 de noviembre de 2014, Leyber Padilla Mendoza fue detenido en Cartagena de Indias, Colombia, y desde entonces el Estado venezolano solicitó su extradición, la cual se llevó a cabo. A ver. Por otro lado, esta mañana informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que estuvo en el Consejo Presidencial, o sea que está actuando las 24 horas, pues dio ya el cambio de guardia y dio el balance de lo que se vio en este Consejo Presidencial. Pues una de las cosas que anunció Jorge Rodríguez es que el Ejecutivo atendió de manera efectiva una situación de incendio en la cárcel de Tocorón, caramba. La situación de incendio que se presentó este martes en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, fue atendida de manera efectiva por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, hecho que dejó un saldo de 8 reclusos con heridas leves, informó este miércoles el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, durante la entrega del informe de guardia desde el Comando Presidencial. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez agregó que en el sector La Bandera, en Caracas, se registró también un incendio dentro de las instalaciones de un taller mecánico que fue extinguido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y del que se reportaron solo daños materiales. Asimismo, refirió que para este miércoles continuará la entrega de recursos a través del Fondo de Compensación Interterritorial y del Consejo Federal de Gobierno para el impulso de proyectos socioproductivos que llevan a cabo los consejos comunales. En esta oportunidad, el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, entregará recursos a consejos comunales del estado desde el parque Carlos Raúl Villanueva en Maracay. También para este miércoles se estima una inspección en el lago de Valencia, en el estado Carabobo, por parte del ministro para el ecosocialismo y aguas, Guillermo Barreto. Además, el protector del estado Miranda, Elías Agua, inspeccionará los trabajos de infraestructura y rehabilitación del tramo Casarapa-Río Grande de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, respondiendo a la sentida de necesidad del pueblo de Miranda, y para lo cual el presidente Nicolás Maduro aportó los recursos suficientes para que sea una realidad en el más corto plazo. Bueno, esto fue lo que anunció Jorge Rodríguez esta mañana. Y antes de ir a la pausa, vamos pues a compartir con ustedes, ¿no?, lo que se pudiera titular, o lo que pudiera titular como crónicas de las colas, ¿no? Y son esas experiencias que uno vive cuando está en las colas de un supermercado para adquirir productos que vayan haciendo falta, que uno puede vivir cosas que son incómodas, que son molestas, que incluso rayan en lo terrible, como también se puede encontrar con cosas hermosas. En esas colas uno comparte simultáneamente lo que es lo malo, el horror, bueno, una palabra muy exagerada, ¿no? Pero sí, pudiéramos decirlo, lo que es, cómo están juntos el horror y la ternura, o el espanto y la ternura. Es una canción de Silvio Rodríguez, a mí me encanta mucho ese símil, ¿no? Ayer era mi terminal de cédula, salí mucho más temprano del trabajo y empecé a hacer un recorrido por diferentes supermercados buscando cosas que me hacían falta. Tampoco es que me falte mucho, pero bueno, en el caso del papel higiénico ya me quedaban dos rollitos, ¿no? Tuve suerte en un supermercado, en el Unicasa de Las Fuentes, tenían papel higiénico, tenían mayonesa, tenían margarina, y lo personal, lo que más me interesaba era el papel higiénico. La cola era relativamente corta, llegaba hasta la esquina. O sea, cuando hablamos de hasta la esquina, es que está el supermercado, una casa y allí está la esquina. O sea, yo dije, bueno, más o menos, si esto lento, se llevará una hora, pensé yo. Ay, Dios mío, se llevó dos, pero bueno. Estoy allá y, bueno, por lo visto se empieza a correr la voz, empieza a llegar más gente y, bueno, yo venía del día a día, traía también, que me hacía falta, traía 4 kilos de harina de maíz, allí no hice ningún tipo de cola, estaba la entrada libre y tú te llevabas la cuestión tranquilo, debe ser que solamente era harina y tenía muchísima. Y entonces, bueno, la señora que tengo al lado, una señora catalana, encantadora, septuagenaria, ya bastante mayor, me dice, oye, para que no estés tan cargada, yo aquí tengo el carrito de aquí tengo mi carrito de mercado, coloca aquí las harinas para que no estés cargando esto todo el tiempo que vayamos a estar en la cola. ¿No? Entonces, conversando con la señora, una señora muy agradable, me recordaba a una de las monjas de mi colegio, ¿no? la madre Francisca. Y bueno, y conversando con ellas, había muchos niñitos en la cola, y atrás mío, había un niñito que le decía a la mamá, ay mamá, pero qué fastidio, yo quiero ir a mi casa a ver televisión y mañana yo no voy a venir contigo a hacer colas porque yo mañana tengo entrenamiento de fútbol, le decía el niñito, ¿no? Entonces la mamá, bueno, pero uno hace esto para que ustedes coman. Ay no mamá, pero ¿por qué no lo pagas más caro? Le decía él. Entonces la mamá le dice, no seas escuálido, muchacho. Entonces el niño le dice, mamá, yo no soy escuálido, ¿no? Pero bueno, me hizo mucha gracia la cuestión, ¿no? Del muchachito. Pero bueno, estábamos ahí en la cola, dentro de todo, la fresca de la tarde, pero ¿qué pasa? Está la cola y hay un bululú de gente a la puerta que siempre está buscando la más mínima oportunidad para colearse. Resulta que estábamos todos parados y sonó un disparo. Todos nos lanzamos al piso. Fue un solo disparo. Cuando vemos bien qué fue lo que ocurrió, era un muchacho como de unos 16 años que intentó arrebatarle la cartera a una señora. La Guardia Nacional Bolivariana disparó al aire y salieron corriendo y agarraron al muchacho. En ese momento, o sea, no pasó, afortunadamente no pasó más nada porque la cola había en personas de la tercera edad, había muchos niños. Y que bueno, que fue un disparo al aire, ese malandrito no estaba armado, lo agarraron rápido. Pero bueno, en lo que los guardias fueron a atrapar al muchacho, que dejaron la puerta del supermercado, ahí se coleó un gentío. Y eso fue lo que hizo que 2 horas. Pero bueno. Seguimos en la cola, conversando, y, bueno, conversando, los que estamos allí, la señora y el niñito que estaba detrás mío. El niñito que estaba detrás mío, no, un negrito precioso. Ese niño parecía pintado de verdad, por un artista plástico. Unos ojos enormes, una naricita, una boquita. Un niño bello, de verdad, bello, pequeño, o sea, bajito. Y entonces ella me dice, ay, señora, yo todavía estoy asustado por el tiro. Le digo, ay, mi amor, tranquilo, ya pasó, ¿no? Y nos ponemos a hablar con el niño, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿qué edad tienes? 14. Y oye, pero estaba pequeño, o sea, no se ha desarrollado, ni pelitos tienes en las axilas, ¿no? Y, ah, 14, qué bien, y cuéntame. Entonces le dice una señora que está en la cola, y cuéntame, ¿estás en tercer año? Y dice, no, yo no estaba estudiando, pero ahora sí. Ahora estoy yendo a la escuela otra vez y estoy en primer año. Y también hago fútbol. Y yo, ah, qué bien, y haces fútbol, y dime, ¿dónde estás practicando fútbol? No, yo mañana tengo práctica ya en el Teo Capriles, ¿no? Ahí en La Vega. Y yo le digo, ay, qué bueno, ¿y quieres ser jugador profesional? Bueno, la verdad es que no sé. Anda, para jugar con el Caracas Fútbol Club. Y me dice, ay, no, porque allí van puros niños, pura gente de plata. Yo estoy con el Atlético, donde hay bastante gente de los barrios. Entonces yo le pregunto al niño, y mira, ¿y dónde vives tú? Y el niño me dice, yo vivo en Las Fuentes. Yo vivo en Las Fuentes. Ah, ¿vives en Las Fuentes? Sí, sí, vivo en Las Fuentes. ¿Sabes dónde está tal cosa? Bueno, vale, yo vivo en los edificios que hizo Chávez. Y el niño lo dijo con ese orgullo, lo dijo con esa emoción. Yo cuando veo a ese niño, esa criatura, que estuvo hasta excluida del sistema escolar, sabrá Dios qué estaba pasando su familia para que ese niño hubiera salido del sistema escolar y que haya dicho que bueno, que ya, o sea, que está en la escuela otra vez, que está en primer año y que vive, y lo dijo de corazón, vivo allí en Las Fuentes, en los edificios que hizo Chávez. Después escuché a la madre del niño, que alguien, ahí hubo más o menos, estaba la gente como que salteada, y alguien le dijo, oye, vale, pero tú estás aquí atrás, vete más para adelante. Y ella dice, no, este es mi lugar y yo me voy por lo recto. Hablamos de una mujer joven que anda con su niño, con sus niños. Viven en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Vivirían en un extremo de pobreza o en un extremo de necesidad que el niño no estaba escolarizado o perdió años de escuela. Y gracias a la Revolución Bolivariana, ese niño está estudiando, ese niño está practicando deporte y ese niño vive en una vivienda digna, junto con su mamá y junto con sus hermanos. Lamentablemente, esa muchacha y ese niñito tienen que hacer cola junto con todos nosotros por una situación de guerra que estamos viviendo. Entonces vemos cómo se pasa del espanto a la ternura. Que mientras hay un muchacho como de 2 años, sería 2 años mayor que este niño, de unos 16 años, buscando arrancar carteras, tenemos a un niño que vivía en la extrema pobreza y ahora tiene la oportunidad de crecer, de educarse, de hacer deporte y de tener una vida digna gracias a la Revolución Bolivariana. Y vemos entonces cómo las colas se convierten en un escenario donde podemos pasar del espanto y la molestia a la ternura. Vemos una señora que vive en los urbanismos que se negaba a colearse porque ella va por lo recto, como también escuché a un sinvergüenza boconeando por celular cuadrando ventas de dólares en el mercado negro. Que lo que me provocó fue decirle, mírate en el espejo de Liana Ergueta. Pero bueno. Entonces veamos las colas, independientemente de la molestia, como un espacio también, abrir un poco los oídos, abrir un poco los ojos y observar, escuchar, asimilar todo ese universo que se vive. Y encontraremos dentro de lo malo siempre algo hermoso o algo que nos dé esperanza. Ese niñito tan bello, ese niñito de los urbanismos, ese niñito que le demostró a los que estábamos en la cola que los urbanismos vive gente decente, que va por lo recto. Ese niñito ha sido una de las mayores enseñanzas en lo personal de las últimas semanas. Y nos devuelve o nos reafirma la esperanza. Y nos recuerda que aquí en Venezuela hay una revolución a pesar de la guerra y vale la pena luchar por esa revolución, en honor a ese niño tan bello y en honor también a su mamá y en honor a la señora tan solidaria, la viejita tan solidaria que me prestó durante 2 horas su carrito de mercado para no cargar 4 kilos de harina. A todos ellos, este tema a la agrupación Iben de Mérida, donde habita el corazón. Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur más que el norte, el rojo cruza la sien. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Pasar de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de camino de vidrio y neón, tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato ni gris, ni riquezas que brote de un cuerno feliz. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté,

Sabroso, ¿verdad? Tremendo tema de la agrupación Jacobva. ¿Qué es lo que pasa? Se llama el tema. Y son las 10:40, regresamos a la ventana. Jacobva es una agrupación de reggae venezolano que se va a presentar la noche de hoy en el Teatro Bolívar junto con la Big Landing Orquesta. Esto en el marco del ciclo de conciertos Son Ara. Recordemos que los miércoles están dedicados a música juvenil. Hoy le toca el turno a esta tremenda agrupación, Jacobva, junto con la Big Landing Orquesta. Y mañana serán los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y tendremos a Vidal Colmenares y a Mario Díaz. Así que no se pierdan estos conciertos. 50 bolívares la entrada, eso es una tontería. De hecho, el viernes pasado pasé por la Plaza Bolívar, vi una cola allá en el Teatro Bolívar y hay un ciclo de cine infantil llamado La Otra Mirada, totalmente gratuito, donde puede traer a su muchacho, a su muchachito, a su muchachita, a disfrutar de buen cine totalmente gratis en la sala Manuelita Sáenz. Yo no entré a ver la película infantil, sino a una excelente obra de teatro del dramaturgo y director Elio Palencia, que es el mismo de Azulino Tan Rosa, que la obra se llama Mamá, Mamá, No Me Mates. Y es la relación, es de verdad, está inspirada en el año 1991. Estamos hablando de cuando el SIDA era una enfermedad que generaba mucho temor, era nueva, era prácticamente desconocida. Había mucho prejuicio, habían personas que les daba pánico estrecharle la mano a alguien que estuviera enfermo de SIDA. Eso afortunadamente ha cambiado, ¿no? Y se trata de eso, un hombre joven, un pintor que contrae la enfermedad y es la relación que tiene con la mamá. Se llama Mamá No Me Mates porque él le pide a la madre que cuando sea grave que lo deje morir, que le desconecte los tubos, que no le ponga oxígeno, ¿no? Y la madre dice, yo no puedo hacer eso contigo. Y la madre más bien lo que hace es estimularle la esperanza, la alegría de vivir, ¿no? Y al final se llama así Mamá No Me Mates porque el protagonista cambia de opinión. Tremenda obra con Aura Rivas, tremenda actriz, una de nuestras primeras actrices, tiene no sé cuántos años de la actuación. Y bueno, y una obra de calidad por 50 bolívares, señores, porque eso fue lo que me costó la entrada y fue eso. Me iba para mi casa, paso por la puerta del Teatro Bolívar, veo la cola de la gente en la taquilla, veo el afiche y digo, ay caramba, Elio Palencia, Aura Rivas, esto debe ser buenísimo. Y me metí y vi mi obra. Esos son los pequeños milagros cotidianos que si tenemos los ojos lo suficientemente abiertos, nos los estaremos encontrando. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están abiertas las vías de participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, también tenemos buenas noticias en el sentido de que fueron decomisadas grandes cantidades de productos acaparados en una vivienda en el estado Miranda. Hablamos nada más y nada menos de 400 bultos de café, 20 bultos de azúcar y 780 bultos de toallín. No, eso no es acaparamiento doméstico, señores, eso es acaparamiento a gran escala. Fueron decomisados en la tarde de este lunes por funcionarios adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en una vivienda ubicada en la California del estado Miranda. Los productos acaparados se encontraban sin documentación legal en una quinta llamada Nelly, ubicada en el municipio Sucre. Los efectivos policiales aprehendieron a 4 ciudadanos que se encontraban dentro de la vivienda. Los acaparadores quedaron identificados como Maylet Mercedes Bravo Quintana, Yelimar Escalante, Sergio Enrique Sánchez y Alberto Rafael Gosen Benedetti, quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Por otro lado, en el bloque 2 del barrio El Carmen de la parroquia La Vega, los efectivos policiales del cuadrante inteligencia número 03 desarticularon una venta ilegal de cloro y desinfectantes, los cuales eran envasados sin permisología y vendidos a sobreprecio. En este procedimiento se decomisaron 402 litros de cloro y 356 litros de desinfectantes. Por este hecho queda detenida, ay Dios mío, queda detenida Sheidermina Dairen Beitia Garrido, de 30 años de edad, encargada de la elaboración y venta ilegal de estos productos. Bueno, el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, a través del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, está el servicio del pueblo. Usted puede seguir los canales de comunicación para la CEN, para Mónica de Kennedy, que preguntaba, por el Twitter es @cpnbpisobe, Instagram cpnbpisobe, el centro de llamadas 0800 Polinac y la página web de la institución www.cpnb.gov.be. Bueno, ya voy a tuitearlo para que tengan el datico, ¿no? Vamos entonces a darle paso a la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo te ha ido? Bien. Haciendo tu comentario sobre la vivienda entregada a las personas con que estabas en la cola. Ajá. Me acordé una vez que una persona estaba hablando de que estaba diciendo algo así como que ordinario, que medio que esta gente que hacía esta religión de santeros, de que le pedían una casa a los a estos santos, que esa gente es ignorante. Tal. Y yo vine y le hice mención, y bueno, entonces si eso es ignorancia, porque esa gente no se lo dijo, entonces quiere decir que la gente que adora Chávez, perdón, que adora Chávez porque le dio casa, están en lo cierto, pues. Y entonces la persona, si fueras visto la mirada con que me vio, cuando yo le dije esto, que me quería como que matar, porque yo le dije, bueno, esta gente entonces tiene por qué adorar a Chávez, porque le dio casa, pues. Claro. Es algo más vivido, entonces la gente no tiene por qué molestarse porque una persona que viva en la misión vivienda esté a favor y se refiere con el gobierno a como dé lugar y haga su cola y no se levante contra ellos. Lo que sale una vivienda. Claro, y no es solo eso, sino que vemos como hay mucho vivaracho, un señor clase media guisando con dólares en el mercado paralelo delante de todo el mundo, cuadrando llamaditas, y gente humilde de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tan humilde que el niño había estado fuera del sistema educativo un par de años, que está atrasado 2 años, que ese niño ahora, él y su madre tienen una casa, una vivienda digna, claro, el niño está estudiando, está haciendo deporte. Ese niño humilde que a mucha gente que te vive en la zona, ahora nos van a venir el poco de malandros en los urbanismos, y mire, que también hay gente decente allá. Sí, claro, y que también hay, no, es que la mayoría son así. Claro. Los barrios de Petare, los barrios de Katia, los barrios, la mayoría, yo siempre le he dicho a la persona, saquen la prueba de dónde sale la gente aquí a trabajar, de los barrios, quiénes son la gente que le pone empeño, quién educa a sus hijos. La gente de los barrios, si tú sacas en tu barrio, pues yo digo, sacas en tu barrio, ¿cuáles están dañados? Ustedes se van a dar cuenta que hay más gente más buena que la que está dañada. Solo que la que está dañada afecta a muchas personas. Eso fue lo que dije. Pero bueno, la llamada mía era para decirle que esta semana que estuve, que acabo de llegar, fui para San Fernando de Apure. Uh-huh. Y me fui a Puerto Páez, pasé al Amazonas y me fui a Puerto Ayacucho. Me fui pendiente del basurero porque yo vivo y trabajo en el municipio de Sucre. Okay. Yo dije, voy a ver cómo está Venezuela. Y nos fuimos. ¿Tú crees, Ensa, que yo conseguí basura en todos los poblados? La gente con basuras en la calle, no, Ensa. Todo unas cosas limpias. Vimos por toda la carretera porque uno consigue poblado, las casitas con los ojitos de Chávez. Toda esa gente con antena de DirecTV y la de CanTV y aire acondicionado, tienen esa gente hasta allá. Te estoy hablando que recorrí todo en carro, toda esa vuelta. Fíjate. Me monté en la chalana, que eso es una crítica que hago, en la chalana para pasarme de un lado para otro, que el trayecto son 15 minutos o menos, tarda 3 horas para poderte montar porque los camiones que llegan te quitan todo el espacio de la chalana. Una sola persona tiene una sola empresa tiene poder de pasar a la gente y trasladarla en ese pedacito. Hace falta un puente también allá en el río Orinoco, porque no puede ser que tú para irte tardes 3 horas nada más esperando una chalana. La gente no hace comida, no vende comida, todo es un bachaquero. Sí. Todo lo que no, el Estado Bolívar está hecho un desastre. Y también hay una guerra, nuestra moneda, allá en la frontera con Brasil, que es algo asqueroso lo que está pasando allí. Entonces, lo que tienen, ellos no hacen comida, porque me quedé 3 horas ahí yo pensando, carne en vara, todo, pues bueno, si es un puerto consigo. No, pues amiga, menos mal que me llevaré una galletica. Porque no preparan nada de comida, todo es que venden, tienen café, papel toalel, todo lo que tú quieras conseguir, por supuesto, sobre precio. en toda esa parte. Y te pasaba charla. Y comprando unos billetes que yo no sé si alguien sabe, estaban buscando con doble serial, que tuviera doble A al principio y doble número. No estaban cambiando los billetes, puros billetes de 100, pero que tuvieran esa numeración. Qué raro eso. No sé, porque el heladero te lo compra todo el mundo que diga doble A, las colas en los bancos. Es la gente sacando plata de los bancos, pero eso era descomunal, que tú no podías hacer una cola ahí por el dinero, porque me imagino que es para cambiarlo. No, guerra económica. De hecho, en la frontera tienes que, o sea, te cambian el bolívar por reales, los reales brasileños, y con un sobreprecio impresionante. Lo mismo que pasa con la frontera colombiana pasa en menor medida en la frontera con Brasil. Imagínate, pero bueno, pero lo demás, te digo que todo lo demás, el paisaje bellísimo, todo bien arreglado, pasé por esos tres estados y eso es bello, la gente de verdad, ya no se ve esa miseria, porque yo fui hace 10 años, hace 10 años sí me daba cosa la gente en la carretera. No, están bien ubicadas, hay bastantes casitas y esa por la misión vivienda, pero te estoy hablando así pequeñitas como 15, después otro poblado como 15 más. La gente se le ve organizada, hicieron su churuata grandota, los indígenas tienen las casitas atrás, hicieron su churuata y le pusieron consejo comunal algo, pero mira, una cosa impresionante. Nosotros pensamos que vivimos aquí en Caracas y me di cuenta que aquí no se puede vivir en Caracas, está destrozado todo, la gente te tira, los motorizados te respetan, en San Fernando de Apure, no se montan en las aceras, no te tocan corneta, no te tiran la moto. Amiga, fue una cosa de verdad impresionante y vine contenta porque pensamos que nuestro país, nada más donde uno vive, es que todo lo demás está destrozado, pues no. Salgan de Caracas para que ustedes vean, las paredes no están rayadas como aquí, que rayan todos los centros comerciales y le ponen ese signo por todas partes y le ponen garabato. Muy bello, muy bello, estuvo fascinante. Hasta luego. Un beso grande, me alegro muchísimo que lo hayas pasado bien y gracias por tu testimonio. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, hola, es Valentina de aquí del Paraíso. Hola Valentina, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Bueno, vale, aquí bien. Bueno, miren, es en relación a lo que ustedes estaban hablando ahora anteriormente, para recomendarles en el portal de Aporrea el artículo Vivo de tu Bolívar, de verdad que está bastante interesante, no tiene desperdicio. Y en relación a lo que salió anoche, bueno, estuve buscando en todos los medios de comunicación y no sale nada así relevante, excepto en el Últimas Noticias, y por lo demás ellos no creen nada de eso. Sí, o sea, lo que es la prensa opositora, nacional, universal, maduradas, Dólar Today, esas páginas, eso ni lo tocan. Es impresionante. Sí, sí. Entonces ellos dicen que el muchacho está programado, está diciendo eso porque ellos le pusieron un guión. Sí. Entonces, bueno, es lamentable por ellos. Entonces, bueno, mira, un saludo, un beso, gracias por todo. Ay, vale, bella, un beso grande para ti, Valentina. Bueno, son las 10:53 minutos. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Mario de Jesús Pérez. ¿Por qué los principales líderes de la oposición que se encargaron de dar los lineamientos no están presos? Mi saludo. No, porque espérate, no. El que dio lineamientos para el asesinato de Eliana Argueta es Carlos Trejo, quien está preso. Ahora está estos elementos para abrir un proceso, ¿verdad? Para abrir un proceso de decir, bueno, mira, aquí nos tuvimos entrenamiento paramilitar, tiene que ver Antonio Rivero, quien está prófugo en el país, tiene que ver fulano, o sea, Leopoldo López está preso. Entonces, es una cuestión que se puede abrir. ¿Qué pasa? Que estoy escuchando de música de fondo el tema, todavía no vamos con eso. Ok, están estas personas, pero bueno, hay elementos para abrir una investigación, pero no para meterlas presas, porque insisto, estas personas no están vinculadas con el asesinato de Eliana Argueta, que es por lo que han caído presas estas personas, ¿no? Dice Javier Oliveros, tan educado que se ve el Pérez Venta, y lo que resultó ser es un decapitador al mejor estilo del comandante Diablo en México. Beatriz Arevalo nos dice, hola Enza, cuando ya no esté, me encontrarán en los ojos de los niños, feliz día amiga. Eso lo dice citando el comandante Chávez, y aquí estoy, viva Chávez, carajo, dice, ¿no? Y eso es que fue ver a Chávez, en ese niño humilde, en ese niño tan hermoso.

Pues debe ser realmente, porque fíjate, tienen muy buenos artistas, tienen muy buena acústica, tienen muy buena gente, pero si nadie estuvo. Pregúntenme. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones que ofrece Celso Piña en lo que es la rueda de prensa que se está aceptando en estos momentos en el Eje del Buen Vivir. La presentación de los músicos del país acerca de la parte de Bolívar se debe a una programación que lleva adelante la Agencia de Representación de Artistas, donde se busca abrir el espacio venezolano al mercado internacional y sirvan estas presentaciones como plataforma de inserción de los artistas nacionales en otras fronteras. Celso Piña y Pato Machete compartirán tarimas con artistas nacionales de la talla de Circo Vulcano y Apache. El primer concierto será este jueves a las 7 de la noche en la Plaza de la Justicia, Estado Lara. La segunda parada será en Mérida el viernes 21, nuevamente a las 7 en el Centro de Convenciones Mucumarina de Mérida. Finalmente, en Caracas culminarán sus giras por el país. La cita será el sábado 22 de agosto en el estacionamiento de la Casa del Artista a las 5 de la tarde. La entrada tiene un costo de 200 bolívares. Nosotros hacemos especial invitación pues a todas estas giras que está ofreciendo Celso Piña y Pato Machete, destacados artistas mexicanos de la cumbia y el hip hop. Nosotros con esto nos retocamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes, Karen Arizmendi. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de agosto de 1953 cae en Irán el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh, derrotado por un golpe de estado conducido por el general Faisullah Shahidi. Mossadegh, un brillante político graduado en la Sorbona, logró en 1951 que el parlamento iraní decretara la nacionalización del petróleo y el ejército ocupara las instalaciones de la Anglo-Iranian Oil Company, que explotaba a su antojo la riqueza petrolera de Irán. Mossadegh, cuyo programa de gobierno era enteramente basado en la nacionalización del petróleo, había convocado un referéndum para disolver el parlamento, sin contar que en este sus enemigos eran mayoría. Con este golpe, el Shah, que todavía se hallaba en el exilio, pudo imponerse momentáneamente, aunque quienes detentaban el poder realmente eran los militares y la Anglo-Iranian. El resto de la historia es bastante conocido y Mossadegh, aunque no haya logrado imponer definitivamente sus ideas, siempre será recordado como ejemplo de gobernante nacionalista. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La danza tradicional cautivará los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos con nuevas fechas. Los días 12 y 13 de septiembre en la sala Juana Sujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista. Sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por el Twitter @eventosfcnd. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. 11:07 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la Big Landing Orquesta con este sabroso tema llamado Buen Swing. La Big Landing Orquesta se presentará junto con la agrupación de reggae Yacocba hoy a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar. El costo de la entrada, 50 bolívares. Este concierto dentro del ciclo Sonara. Escuchábamos, bueno, medio pudimos escuchar en el pase porque había problemas de sonido en la rueda de prensa que están dando el ministro Iturriza, Celso Piña y Pato Machete. Celso Piña, conocido también como el rebelde del acordeón. Bueno, no solamente toca cumbia, él es oriundo de Monterrey, no solamente toca cumbia, sino que también fusiona la cumbia con otros ritmos como el rhythm blues, el bolero, el tango, la música pop e incluso el hip hop, porque esta fusión con el hip hop lo vamos a ver cuando se presente, ¿no? Junto con Pato Machete, que es uno de los principales o primeros hip hoperos latinoamericanos, fundador del equipo del grupo Control Machete, y ahora está en su fase solista, ¿no? De verdad que va a ser una buena oportunidad de disfrutar. No conocía, salvo había escuchado temas de Lila Down, ¿no? Con Celso Piña, uno que otro artista, pero de verdad que en la medida que yo, Enza García, he conocido a Celso Piña, más me gusta. De verdad que tiene unos temas maravillosos, ha compartido escenarios con agrupaciones de la talla, ya lo hemos dicho, Lila Down, Natalia Lafourcade, Estopa, los españoles de Estopa, Café Tacuba. De verdad que es un espectáculo que vale la pena ver, aparte de que es muy alegre, ¿no? Este es un género muy alegre, este es un género que despierta, ¿no? Mucha alegría, mucha vida. No sé si tendrá que ver también con una experiencia personal. Que me confirme ahí de repente Fernando Lapresta o las personas que son más mayores. Pero en los 50, en los 60, lo que eran los géneros bailables, durante esa época la cumbia estaba de moda, ¿no? Por lo menos en España estaba muy de moda. Mi tía Purita, que en paz descanse, ya era farmacéutica y ella cantaba, ¿no? Las nomenclaturas con la cumbia de Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Se escuchaba mucho en España y se escuchaba mucho aquí en América Latina. Recordemos la cantidad de cumbias que orquestas como Lavillos, Caracas Boys, los melódicos, los porros, que viene también como de la cumbia. Pues bueno, de pequeña, pues yo escuché, desde pequeña, y quizás mucha gente de mi generación creció escuchando cumbia, el famoso Sobe el Caimán. Bueno, la cumbia es un género que se escucha y es muy popular también en Argentina, en los países del Cono Sur. O sea, se ha regado por toda América Latina, al igual que la ranchera. La ranchera estuvo muy de moda en la década del 50, bueno, y trascendió y continúa. Pues Celso Piña cultiva la cumbia y la mezcla con otros géneros, el rebelde del acordeón. Y cuando vayamos al corte ya van a saber por qué, porque es camarada Celso Piña, muy bueno. Solamente un camarada canta el tema que ustedes van a escuchar para el próximo corte. Bueno, Celso Piña y Pato Machete ya están aquí en Venezuela y hablan, ¿no?, que todos los gobiernos deberían hacer conciertos gratuitos, tal y como lo hace el gobierno bolivariano. Los conciertos que van a dar Celso Piña y Pato Machete en Barquisimeto será la Plaza de la Justicia, carrera 17, el jueves 20 a las 5 de la tarde. La entrada es libre, es gratuito. En Mérida será en el Centro de Convenciones Mucumbarila, el viernes 21 a las 7 de la noche. También entrada libre. Aquí en Caracas la entrada será paga, pero bueno, pero es una entrada bastante razonable si lo comparamos con lo que cuesta una entrada a un cine, ¿no? En Caracas el concierto será en el estacionamiento de la Casa del Artista el sábado 22 a las 5 de la tarde. Bueno, a lo mejor le tenemos aquí sorpresas con algunas entraditas aquí en la ventana. Por ahí hay posibilidades, así que estén atentos a ver, ¿no?, si se ganan unas entraditas para el concierto de Celso Piña y Pato Machete este sábado 22. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación. Lo pueden hacer a través del 5627949, 5627949, 5623953, 5623953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Guerrera 0707, Enza, tremenda buena vibra, es visitar el Parque Ali Primera, los amigos de arroba Fuga Muralista, y bueno, y muestran un bello mural realizado en este parque, por supuesto, con nuestro padre cantor Alí Primera. Más informaciones, ya que estábamos hablando de los urbanismos, de la Visión Vivienda Venezuela y la gente que vive en ellos, este 28 de agosto, no sé qué día de la semana cae, no sé dónde me vino lo del sábado. Este 28 de agosto se iniciará el registro en urbanismo en la Gran Misión Vivienda Venezuela en todo el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que el próximo 28, 29 y 30 de agosto se iniciará el gran registro de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en todo el territorio nacional a cargo de la Brigada Bolivariana de Paz y Vida. Una de las primeras tareas de la Brigada Bolivariana de Paz y Vida será encabezar en todos los urbanismos entregados en el país una primera fase, el gran registro de familias de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para regularizar su situación, su propiedad y su participación en los planes, misiones y grandes misiones que van hacia los viviendo venezolanos. Manifestó el jefe de Estado durante su programa semanal En Contacto con Maduro. En ese sentido, aseveró que desde este martes se inicia el despliegue de dicha brigada en todos los estados del país, que lleguen todas las misiones a los urbanismos y junto con la Operación de Liberación del Pueblo, Guardia Nacional, Policía Nacional del Pueblo y la Juventud, de comenzar a construir la paz estable. A esta tarea, además, debe sumarse la Gran Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, programa social que se tiene que poner al servicio del Gran Registro Nacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela y coordinar con el Frente Francisco de Miranda las Brigadas Bolivarianas de Paz y Vida, con el objetivo de dignificar las condiciones de vida de los venezolanos en espacios de paz y tranquilidad. El presidente Maduro aseveró que con dicho registro se iniciará el plan para consolidar la paz desde los urbanismos de esta política social. Pidió la máxima colaboración de los vecinos, vecinas y compatriotas que han sido beneficiados por la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. Ah, bueno. Continuamos entonces revisando informaciones y bueno, y hablando de otras cosas, el barrio Tricolor favorece a la clase media de El Valle. La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, realiza trabajos de recuperación en las residencias Los Samanes, ubicada en la populosa parroquia El Valle de Caracas. La comunidad agradeció al gobierno revolucionario por esta obra y dio a conocer que específicamente en Los Samanes, 488 familias contarán con unas residencias dignas para el buen vivir sin importar su posición política. Los trabajos de refacción en las cinco torres no solo benefician a los habitantes del conjunto residencial Los Samanes, sino a todos los caraqueños, porque cada fachada de un edificio le pertenece a la ciudad, expresó Gloria Arteaga, habitante del lugar. La vocera señaló que la bandera pintada en la fachada de los edificios es parte de la identidad nacional, ya que más allá de que luzca en la edificación, representa los símbolos patrios por los que tanto se ha luchado en la revolución. Bueno, pero no creas, me imagino que habrá más de algún opositor que vive en los edificios quejándose, pero ¡ay, qué arra! Bueno, gracias al convenio China-Venezuela es que ha llegado la tecnología de punta a la misión, representada en estas plataformas eléctricas de trabajo que fueron instaladas en la fachada del edificio que da el Paseo Los Próceres y la autopista Valle Coche. Arteaga resaltó que el trabajo es de buena calidad porque además la cuadrilla encargada está reparando las filtraciones en las paredes. En Los Samanes, a través del programa social ideado por el comandante Hugo Chávez y que fue elevado a Gran Misión por el presidente Nicolás Maduro, se están rehabilitando las fachadas y áreas comunes de los cinco edificios. Bueno, y en lo relacionado con las elecciones, que recordemos que van a haber unas elecciones el 5 de diciembre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, anunció que 74% de los partidos políticos cumplieron con la paridad de género. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, informó este martes que el 74% de las organizaciones políticas cumplieron con la normativa de igualdad de equidad de género implementada por el organismo comicial. Lucena indicó que los partidos políticos que no cumplieron con la paridad serán retiradas las postulaciones realizadas por estas organizaciones. Uy, uy, uy. Tuvimos en total 96 organizaciones postulantes, de las cuales 65 fueron organizaciones con fines políticos y 29 indígenas. De este total de postulaciones, el 74%, podemos decir con bastante optimismo, que el 74% de estas organizaciones cumplieron con el reglamento de la paridad de género y el 26% no lo cumplió. La rectora del CNE indicó que varios partidos políticos no cumplieron con esta normativa. Aquellas organizaciones políticas que tenían, tuvieron o tienen una, dos o tres postulaciones mujeres, es decir, hasta 4, fueron excluidas de estas cuentas porque en algunos casos, o en todos esos casos, era de imposible cumplimiento. De este 26%, nosotros estamos haciendo cumplimiento de este reglamento. Quedan como no presentadas 283 postulaciones por el incumplimiento en la paridad de género, lo cual representa el 8% de las 3.504 postulaciones que fueron admitidas. Bueno, recordamos que siguen abiertas las vías de participación. ¿Qué pasó? El 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por el grupo de Facebook, Patrick Borgia nos cuelga el artículo que nos estaba recomendando nuestra usuaria, Una realidad en Cúcuta, yo vivo de tu Bolívar. Bueno, quien lo quiera leer, un artículo de Luisana Colomine, lo puede leer. Bueno, aquí tengo algo para los que tienen animales, ¿no? Para compartir, ya que estamos en una situación ya de bachaqueo de perrarina. Sí, señor. Ahora resulta que uno no consigue los sacos de alimento de mascota en las tiendas de animales o abastos, pero sí lo consigue detallado, vale, y carísimo, vale. Claro, te le sacan mucho más dinero, le sacan mucho más provecho al alimento detallado, al alimento para mascotas detallado, que a vender el saco. Que si ya el saco está carito, imagínense ustedes cuánto le, o sea, te cobran por un kilo de alimento detallado para mascota lo que te cuesta el saco de 2 kilos. La idea es guisar, guisar y guisar. Y no precisamente un estofado. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien. No amanece muy bien eso. Muy ¿qué pasó? Muy traumatizada con la información de anoche. Ah, bueno. Muy traumatizada, eso me produjo hasta dolor de cabeza. Pero yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué si esta persona, yo digo que es la parte intelectual, da lineamiento y no pasa nada? Dando alineamiento, es la parte intelectual, eso es lo que hasta allí entiendo yo. Entonces, ¿por qué no se hace nada? Porque ese solo muchacho no puede haber hecho toda esta vagabundería tan grande. Observa tú la guarimba, todo lo que se hizo. Yo confieso que, pero el solito no. No, pero bueno, por detrás de eso está Loren Salé, que está preso. Detrás de eso está Antonio Rivero, que está prófugo. Detrás de eso está Leopoldo López, que está preso. Lo que pasa es que muchos de los que manejan esto o están presos o están fuera del país. Sí, pero él dice que recibió el lineamiento de María Corina, de la otra, y eso con qué se come. Ya les tocará, les tocará. Tranquila, que ya les tocará. Eso no puede ser, eso no puede ser. Yo no creo que ese solo muchacho con humor, lo que sea, haya hecho toda esta serie de cosas, ni que fuera Tarzán. Ahí tiene que haber mucha más gente involucrada. Entonces, no, es que eso en ningún momento, claro, es que eso es una red. Él es un eslabón de una red enorme de grupos paramilitares. Claro, pero entonces yo digo, entonces es como la Patricia Poleo, ella es una de las intelectuales, está feliz como la lombriz del Mestrani, del caso de Danilo Anderson. Aquí están los materiales, pero porque ella se fue. Y tú no le escuchaste anoche hablando tonterías. De allá de Miami con Rivero. ¿Cómo? No le llegaste a ver en su conducta. Mira, yo no sé, si es por un video que parece que el hermano, que tiene que ver con, es que yo zurda conducta, ¿verdad? Tenía tanto sueño ayer. Pero estaba estropeada. Que no lo vi, estaba estropeada. Sí, salen ellos dos hablando con respecto a eso. Ellos analizan esa situación, están hablando del crimen, pero ellos lo analizan tanto ella. Uh-huh. Me perdonan las personas, la zorra esa y el sinvergüenza este tuyo, ese brino que soltó. Sí, sí, el doctor, el cabito tembleque. Ajá. Sí, pero fíjate que ellos dos están hablando con respecto a esto, o sea, analizándolo. Uh-huh. O sea, como siempre, yo no fui, siempre cuando no fui, ellos sí están analizando eso. Y te apuesto que toda la oposición, porque hasta Ramón Alú, yo te apuesto que dice, no, que tú eso es mentira. Yo, por ejemplo, como lo de la oposición, yo no le digo nada a eso, porque yo no creí nada. De paso que no lo ven, algunos lo ven. Yo, como el presidente, hubiese metido cadena. Sí, para que la gente crea conciencia hasta dónde llega esta derecha. hasta donde yo hubiese metido cadena, para que viera la confesión de este muchacho. Porque tanto todo. Más no puede decir. Pero ese dijo que recibió alineamiento el dinero, está metida dentro la Gabriela, que ella se candidató por Capacho, por el Estado. Para, sí, sí, para la Gaby Arellano, menuda joyita. Ella, y ya sale en videos también. Ya sale en videos, ajá. Pero ahora la que yo no vi en video es a la que muere, a la que mata. Se dicen que ella era activista, pero no. No, no, pero sí, sí se ha visto en fotos. ¿Ah? Sí se ha visto en fotos. Sí, sí, pero independientemente, o sea, mira, hay una cosa que el hecho de que la hayan asesinado de esa forma tan atroz no significa que no haya sido activista de Guarimba y que estaba metida, discúlpame ahí, sí, discúlpame que te lo diga, Ingrid, pero ¿de dónde saca una mujer clase media que vive en San Antonio de los Altos 1,300,000 bolívares, es decir, más de un millardo de los viejos? Una mujer que vive en un apartamentico en San Antonio tiene 1,000,000,000 de bolívares de los viejos para comprar dólares. O sea, vamos a estar claros que ella estaba metida con la delincuencia organizada. No merece que lo hubieran asesinado así, nadie lo merece. Pero ella estaba metida en estas redes de delincuencia organizada y estaba metida con este grupo de terroristas. Eso. Claro que no, eso no se justifica por no ningún justifica. Concepto se justifica. Abominable. El presidente, el mundo, eso ha sido demasiado fuerte, demasiada vagabundería. Sí, yo señor. Digo una cosa, esto tiene que, mira, el que está metido en todo eso, todo mundo tiene que caer, porque hasta el deber más para él lo nombra. Todavía tiene la apendicitis, el reposo de Ay, sí, por favor. Eso es una falta de respeto lo de Ledesma. No, esto no puede seguir así. Tiene que ser castigado. Todo el que esté involucrado tiene que ser castigado. Sea del partido que sea. Sí, señor, así es. Ella es un crimen abominable. Así imagínate es. Tú. Y así como ellos se lo hacen a otro que a lo mejor no sea como gente cerra, que no era de exacto, de que esa gente no tiene ningún tipo de reparo. Van asesinando gente para que crear el miedo, el pánico. Y digan que el gobierno del presidente Maduro no sirve. Más de lo que hace el presidente, no puede. No, no creo. Sí, señor. Porque él le ha tocado difícil la cosa. Totalmente de acuerdo con ministro, porque los ministros son buenos. Son buenos, todos le echan ganas. Que la gente diga otra cosa, ay, que los que están al lado de él, no. Todos le echan ganas, independientemente. Pero ellos se reúnen y siempre lo dicen que el presidente siempre lo alega. Que ellos toman decisiones en conjunto, él no es solo, claro, él es vocero porque él es el presidente, pero cuando ellos se reúnen, ellos toman decisiones entre todos, y hay gente muy preparada, bastante preparada, sí, pero no han dejado, como decía este cabrón, ni un santico así, nada, no han dejado ni respirar. Muchas gracias. Hasta bueno, luego, un beso grande, Ingrid. Mira, son las 11:25 minutos y vienen, o sea, tengo que hacer corte, vienen los avances de los titulares del noticiero, así que, por favor, llamen a la próxima media hora, en serio. De corazón, son las 11:25 minutos y bueno, yo ya tengo a Liz de aquí al lado ya con el guión de los titulares. Vamos a ir a la pausa y como ya les habíamos dicho, vamos con el rebelde del acordeón, Celso Piña, y hasta siempre, comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera

Ay, Dios mío, ¿a quién no le saca suspiros la dulce voz de Ana Torroja? Y este bello tema a contratiempo, ese cariñito para el oído. 11:38 minutos, regresamos a la ventana y continuamos con informaciones. También pueden comunicarse a través del 562-7949, 562-3953. Y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Freddy Prieto y nos dice que este comportamiento se haga viral entre los de la misma tendencia política no es pura casualidad. La casualidad no existe. Esto es el resultado de la prepotencia, de la pugna por el poder, de la repartición del botín, de la ausencia de valores más allá de los monetarios y al sentirse superiores, al creerse inmunes, al sentirse los dueños del valle, actúan así y hasta peor. Ellos son de los que antes de irse gritan, tú no sabes con quién te metiste, Wong, y después llaman a un Pérez Venta y chao. Son los mismos, se ven igual, se comportan igual y actúan igual. Está identificado, noticia crímenes. A veces nuestro peor ejemplo es no ser ninguno, aunque para consuelo de este concejal nunca será un fracaso absoluto. Siempre podrá servir de mal ejemplo. Y cuelga una nota de La Iguana que dice, aplomo terminó fiesta de primera justicia en Carabobo, uno de los involucrados, el concejal Tomás Dangel. Entonces, bueno, pueden revisar entonces el enlace metiéndose por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 o también a través de la página web de La Iguana Televisión. También, bueno, de informaciones, recordemos que anunció la SUNDE, anunció que junto con el Ministerio de Salud iban a salir a monitorear lugares que tienen que ver con ventas de insumos médicos y medicinas, ¿no? Bueno, pues se cerraron en el primer día 25 establecimientos por especulación de medicinas a nivel nacional. Bueno, si es a nivel nacional son poquitos, pero bueno, ahí van. Un total de 25 establecimientos fueron cerrados este lunes en territorio nacional como resultado del operativo antibachaqueo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, SACS. Bueno, esto lo está haciendo el Ministerio de Salud solo, aquí no está la SUNDE. Okay. Se trata de 109 inspecciones efectuadas a diferentes establecimientos y farmacias que se encuentran en los alrededores de los hospitales y centros de salud. Esto luego de las innumerables denuncias recibidas por el sobreprecio y contrabando de artículos y productos primordiales para la atención como las medicinas e insumos médico-quirúrgicos. Según inspectores de la SACS, también se efectuaron inspecciones a comerciantes informales que operan en las adyacencias de los nosocomios, quienes venden ciertos insumos de manera ilegal y sin permiso sanitario. Señores, esto es muy irresponsable. No le compre medicamentos a buhonero. Usted no sabe si le está dando veneno, si le están dando algo adulterado, si le están dando algo vencido. Por favor, no le compren medicamentos a buhonero. Ni a buhonero, ni kiosquero, ni panadero. O sea, los medicamentos se adquieren en farmacias, boticas, droguerías. ¿Ok? Bueno, este plan que ejecuta el gobierno bolivariano en todos los estados del país se efectúa entre el SACS y la SUNDE, al cual continuará para combatir la guerra económica impulsada por sectores de la derecha. Ejemplo de esto fue que en el estado Mérida, donde 2.465 unidades fueron decomisadas, entre ellos recolectores de orina, guantes, jeringas, vendas pericraneales, centros de cama, gorros, cubrebotas, compresas, kits de pacientes y catéteres, los cuales se vendían a sobreprecio y otros sin el registro sanitario. Mientras que en los alrededores del Hospital Central del Estado Monagas se inspeccionaron 4 farmacias cercanas al hospital, donde se decomisó 54 batas quirúrgicas, 20 monos, 34 tubos endotraquiales, 36 cajas de gasas, 18 unidades de guantes y 19 catéteres para epidural, ya que los mismos no contaban con el debido registro sanitario. Igualmente se encontró 10 cajas de adhesivos con 72 unidades vencidas. Bueno, ahí están entonces trabajando. Vamos a revisar el Twitter, lo que son un montón de retweets. ¿Qué más podemos compartir por acá? Bueno, fíjense ustedes que lo que estábamos hablando está desde lo que es al principio, lo que es el concierto internacional. Tenemos nosotros el diferendo con Guyana, tenemos también los problemas fronterizos con Colombia, todo lo que tiene que ver con la guerra económica. Por otro lado, están los intentos de golpe de Estado en Ecuador, el golpe suave en Ecuador, el golpe suave en Brasil. No nos extrañe que traten de prender la mechita en Bolivia. Está el tema del Salvador. Y bueno, la canciller Delcy Rodríguez pues ha estado dando una gira por diferentes países, aclarando, ¿no?, lo que es el caso del diferendo y alertando sobre una agenda de desintegración de la región. Bueno, la vieja máxima de Maquiavelo, divide y vencerás. La canciller Delcy Rodríguez se reunió ayer con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a quien alertó que hay una agenda de desintegración de la unidad latinoamericana y caribeña que ha desplegado la transnacional ExxonMobil en consonancia con las nuevas autoridades del gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Tras la reunión explicó que estas acciones buscan una escalada contra Venezuela y que frente a esta posición de desunión, de búsqueda de situaciones inamistosas entre nuestros países, se impone la diplomacia bolivariana de paz que estamos llevando. Señaló que Medina atendió con mucha receptividad la explicación histórica, jurídica y política de cómo Venezuela tiene titularidad legítima sobre el territorio Esequibo. Indicó que el mandatario envió saludos al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Así que, bueno, se fortalecen los lazos de amistad. Y como les estábamos diciendo, existe una guerra, estamos en una guerra económica que ya está afectando. Porque hace como un año la cosa era con los gatos, que no se conseguía el alimento para gatos por ningún lado, ahora es con el alimento para perros y encima, cuando lo liberan o aparece, ya no te venden el saco, sino que te lo venden detallado para ganarle más, tan solidarios ellos. Pero bueno, la cuestión es que si nosotros a nuestro perro le dejamos de dar el alimento concentrado, que eso es más bien una estrategia comercial de los grandes laboratorios para tenernos ahí anclados, no, que le tienes que dar es pura bolita, y si le cambias de alimento tienes que agarrar y mezclárselo poco a poco porque le puede dar, mire señores. Si hay perros que tienen un sistema inmunológico fuerte, son los perros callejeros. Y esos no comen perrarina. Eso tampoco quiere decir que los vamos a tener desnutridos, mal alimentados, porque también hay bastante perro callejero que está bien flaquito. Pero, por ejemplo, yo tengo mi perro cifrino y tengo mi mesticita adoptada, que la agarraron sarnosa, desnutrida, con tumor de sticker, hasta quimioterapia le aplicaron a mi niña hermosa. Y desde que esa perra está en mi casa, tiene una salud de hierro. Y fue por los 3 años que estuvo viviendo en la calle echándole pichón para sobrevivir. Y esa perra tiene una salud de hierro. Una salud, mucho mejor salud que mi perro cifrino, ¿no? Pues bueno, la dama y el vagabundo, yo tengo pues el caballero y la malandra en la casa. Pero bueno, más allá de eso, aquí tenemos que buscar alternativas. Una de las cosas que nosotros le estábamos diciendo, hay personas que dicen, ay no, bueno, si yo no le consigo el alimento para perro, le doy alimento para gatos. No le dé alimento para gatos. ¿Por qué? Porque los perros son animales omnívoros, los perros necesitan carbohidratos. Los perros pueden comer arroz, pueden comer yuca, pueden comer vegetales, pueden comer algunas frutas, las necesitan. En cambio, el gato no, el gato es carnívoro. El gato es carnívoro, entonces el alimento para gatos tiene muchísima más proteína que el alimento para perros. Si ustedes le dan ese tipo de alimento a un perro, el perro va a consumir más proteínas de las que su cuerpo necesita y se va a transformar en grasa. Y esto a la larga le puede traer problemas renales, problemas y problemas de obesidad. Pero sobre todo le puede traer problemas hepáticos y renales al perro. Porque el perro necesita también consumir carbohidratos y la ingesta de proteína de los perros es inferior a la de los gatos. Ahora, ¿qué podemos hacer si ustedes no consiguen el alimento concentrado para perros y no quiere ser extorsionado por los bachaqueros de la perrarina, pues bueno, se puede cocinar para el perro en casa. Y además de ser un modo de controlar los ingredientes de su dieta, se puede ahorrar dinero. La elaboración de los platos no tiene por qué ser laboriosa ni robar demasiado tiempo. Puede preparar un pollo, una carne con arroz, que se lleva unos 14 minutos. Puede ser un puré de verduras, que se lleva unos 15 minutos. Unos bocaditos de atún, 12 minutos o menos. No, pero bueno, esos bocaditos los puede hacer con otra cosa. Huevos revueltos con algún ingrediente adicional, que sea unos 9 minutos, o unos macarrones, ¿no? Bueno, es que hay unas recetas que yo las estoy colgando en el grupo de Facebook Programa La Ventana para aquellas personas que tienen mascotas. Y entonces son 5 recetas rápidas y saludables para alimentar a nuestro perro de modo nutritivo y económico. De todos modos, lo que dice el que realiza el artículo, no se debe sustituir las dietas comerciales si no se cuenta con la supervisión de un veterinario o nutricionista canino. Es decir, que si va a alimentar a su perro con comida casera, no está de más que se asesore con su veterinario de confianza. Además, pueden ir a los centros veterinarios integrales de la Misión Nevado, donde le pueden orientar y le pueden dar consejos. También les recomiendo que lean la página web de la Misión Nevado, donde hay unos artículos bien interesantes sobre temas como el maltrato animal, el animal comunitario, pero también que tienen que ver con las operaciones hacia los perros, lo que son mutilaciones, cirugías plásticas que se están haciendo, qué barbaridad, y lo que tiene que ver con nutrición de animales, ¿no? Eso está, por lo menos los artículos sobre nutrición están planificados, ¿no? Bueno, comer rápido no tiene por qué ser sinónimo de comer mal. Esta premisa de la nutrición no solo es válida para las personas, sino también para los perros. La dieta casera, si es equilibrada, puede servir para alimentar a un perro de igual forma que lo hace la comida comercial, asegura Ignacio Arija, profesor de nutrición animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, se le pueden dar recetas caseras, y que cuando estas no se utilizan como un premio esporádico, sino como una dieta habitual, es importante que cuente con la supervisión y visto bueno del veterinario o nutricionista canino. Bueno, bien interesante estas recetas, bien interesante estos artículos, consejos también te trae este trabajo para alimentar al perro, ¿no? Para cocinarle al perro. Así que bueno, aquellos que tienen mascotas y andan vueltos locos buscándoles el alimento concentrado, pues la comida casera para perros es una opción, de cocinarles en casa. Bueno, son las 11:49 minutos. Un día como hoy fue fusilado el poeta Federico García Lorca, fusilado por los grupos fascistas. Francisco Franco da el golpe de Estado, surge la Guerra Civil Española y las fuerzas franquistas, o ejército franquista, los fascistas toman preso a Federico García Lorca y deciden, sin hacer juicio, nada, porque ¿qué crimen puede cometer un poeta? Bueno, el crimen de este poeta era ser republicano y homosexual. Y por lo tanto fue fusilado, su cuerpo nunca fue encontrado. Fue enterrado en una fosa común con 4 personas más que fueron fusilados con él. Eso era una técnica que se llamaba el paseillo. De madrugada te decían, vamos, vamos, vamos a pasear. Te montaban en un carro, te bajaban del carro, te ponían a caminar por la carretera y por cobardía te mataban por la espalda. Cuenta la anécdota que a Lorca le dispararon con saña en los glúteos por su condición de homosexual. Esto no debe repetirse. Pero bueno, quisieron matar a Lorca, pero ahora Lorca está vivo en todas las bibliotecas del mundo. En honor a este maravilloso poeta, vamos a citar 10 frases de esta persona que fue asesinada vilmente por sus ideas y por su orientación sexual, y que es un ser humano que cuadruplica en calidad humana, espiritual, intelectual a sus asesinos. Las frases son: las únicas cosas que Estados Unidos ha dado al mundo son los rascacielos, el jazz y los cócteles. La segunda, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. La tercera, en España los muertos están más vivos que en cualquier otro país del mundo. La cuarta, esta es una de mis preferidas, libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan. 5. el más, y esto, bueno, estaba muy bien con los tiempos que corren en Venezuela. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta, porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad. 6. Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. 7. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. 8. Los pueblos son libros, las ciudades, periódicos mentirosos. 9. El que quiere arañar la luna se arañará el corazón. Y 10. Nada turba los siglos pasados, no podemos arrancar de un suspiro de lo viejo. Bueno, frases inolvidables de el poeta de Granada, Federico García Lorca. Les recomiendo que si la pueden ver en escena o la pueden leer, la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba. Es una maravilla. Bodas de Sangre es una maravilla. Y cualquier poema de Lorca de verdad que llega profundo al corazón. Escribe Adán García y dice: la veterinaria de mi perro echó el cuento al revés. El gato no puede comer comida de perro, pero lo contrario sí. El gato no puede comer comida de perro y lo contrario no es que tu perro se va a envenenar, Adán, si come comida de gato, pero a largo plazo va a terminar enfermándose. Esto es porque hay gente que tiene perros y gatos y la comida para gato tiene más sabor que la de perro. Y a los perros les gusta y muchas veces se lo comen por accidente. Pero a largo plazo le termina haciendo daño al perro. Mejor denle comida casera, porque el gato consume más proteínas. El gato no come fruta, el gato no come arroz, el gato come carne. Carnes. En cambio el perro sí come carbohidratos, come vegetales y verduras. Entonces el alimento concentrado para gato jamás puede ser una buena opción. Y lo digo también asesorada por veterinarios y nutricionistas caninos. La comida para gato tampoco es una buena opción para alimentar a los perros. Que ocurra de vez en cuando, pasa, pero no puede ser la alimentación habitual. Bueno, son las 11:54. Ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, con muchísimo cariño para todos ustedes. Les deseamos, tanto Luis como yo, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con música cañonera. Carmen con los cañoneros. Chau. Mi negro.